pase lo que pase después del pase. J.C. Arcila. ¿Me sané? ¿Qué? Dímelo, J.C. Arcila. Que salen de corte, nosotros somos corte. Yo una loca. Lo rebota hasta que explota. Esa nalgota hace que me ponga idiota. Después del...